¡Pibechorros! Le dice Mancuso y en su soledad lo tiene al amigo de acá para allá. Su novia Manuela es mi palma soledad. Pendejo ansioso, ¿quieres debutar? A Mancuso se le quebró la muñeca y ahora a la derecha ya estada está. De todas maneras se tiene la izquierda. El sexo manual nunca vas a dejar. Y ahora a la derecha enchezada está. De todas maneras